Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de presos, la eliminación de los controles de presos. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases. No lo soporté más, Oscar, no lo soporté más. Este infeliz está diciendo lo mismo, decía lo mismo. Hace 43 sí. años, decía lo mismo sí. que está diciendo nuestro actual gobierno. Es insoportable, insoportable, no, me puse loca. No solo eso, es tal cual. Aparte, ese tono que tiene... supuestamente tranquilo, bueno, los milicos tenían eso de ustedes tienen que hacer, y ese tono y ese marcado, bueno, pero vos sabés que yo me recordé enseguida cuando asume Macri, o en la campaña, creo que hicimos un punto por punto en un audio de lo que decía Macri ya, lo que decía Martínez. Sí, exactamente, exactamente. Eso viene pasando, todo el tiempo viene pasando lo mismo. Es exactamente, no, pero calcado, no, lo que dicen es calcado, además. Sí, sí, derogar sí. la ley de alquileres es para facilitar el tema vivienda. Decía sí. este hombre en el sí. año 76 con esas orejas de Dumbo y la cara de idiota uh-huh. que tenía, además. Por más Martínez de Oz que se llamaba. No. El nivel de mira, me arrebaté de calor, Oscar. Me arrebaté de calor. Sí. Bueno. No. Sí. Voy a tratar de tranquilizarme para hablar de un tema... que tampoco tranquilo, ¿eh? Digamos que no es el mejor tema para relajarse. No, imagínate vos. Decía el título vos, Oscar, para que yo tome un trago de agua. Ay, bueno, es 2001, recordemos, estamos en casi el aniversario, 2001 en Argentina, los 5 presidentes en 11 días. Bueno. 5 presidentes en 11 días. En 11 días que estaban en el tema de la Versuit, por ejemplo. Exactamente. Sí. Bueno, sí. todo pasó hace 22 años en días uh-huh. como estos. Fines del año, fines del mes de diciembre, 22 años. Otra vez volvemos a vivir un diciembre, un principio de verano, unas fiestas navideñas y de fin de año. Uh-huh. ¿Me uh-huh. permitís decirlo esto? Es una palabrota. No importa. Palabrota. Otra vez volvemos a transcurrir este mes de diciembre, estas fiestas. esta despedida del año como el orto. Claro. Bueno, no sé si se escuchó porque nuestra operadora, por suerte, le puso esa cosita que se pone cuando uno dice una mala palabra. Sí, pero bueno. Puntualmente lo puso después, está muy bien. Bueno. Así es. Bueno, igual gracias, Malena. No mintió, así que apto para todo público, pero tampoco vamos a dejar que mienta. Está muy bien. Lo cierto es que hemos intentado introducirlo con un poquitín de humor, ¿no? Se cumplieron 22 años de qué, de la brutal represión que ordenó el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa, que terminó esa brutal represión, que pasó a la historia como la matanza del 2001, con 39 muertos y 500 heridos en todo el país. Para los que quizás no lo recuerden mucho, porque son jóvenes, como en este caso Malena y tantos otros... Yo no lo viví. ¿No estabas? No. Es lógico, claro, lógico. No estaba en este mundo todavía, obvio. ¿Qué fue lo que provocó semejante crisis hace 22 años? El principal desencadenante, tanto vos como yo, como buena parte de nuestros oyentes, lo recordamos y lo padecimos. El desencadenante principal fue el corralito. ¿Qué fue el corralito? ¿Qué fue el corralito? Que empezó el 2 de diciembre, mira, el 2 de diciembre del 2001 empezó este invento de Cavallo, el entonces Domingo Cavallo, ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa. ¿Qué fue ese corralito? Una disposición del ministerio o del gobierno que restringía, impedía, limitaba la extracción de plata en efectivo de los bancos. O sea, si vos tenías plata en una cajita de ahorro o en algo, el gobierno había decidido encerrar en un corralito tu plata y que vos la podías ir sacando de a poquito. O sea, se apropió de los bienes ajenos. Esto fue lo que hizo el gobierno. Exactamente. Dispuso de la plata de los argentinos que tenían en alguna caja de ahorro como se le antojó. Esto fue una idea de Domingo Cavallo. Esto, por supuesto, impactó sobre todo el mundo, pero principalmente en la clase baja, que no estaba bancarizada en aquel momento. Claro. Y más que nada en la clase media, a la cual tanto vos como yo pertenecemos, Oscar, que se vio fuertemente, nos vimos fuertemente limitados para sacar nuestro dinero. Yo lo recuerdo en carne propia, ¿eh? En carne propia lo recuerdo. Gente que ha perdido plata, que no pudo sacar plata. A mí me robaron, porque cuando, como era tan de a poco que se podía sacar de a 200 pesos, Oscar... Día 200 pesos. Bueno, eso fue a partir del 2 de diciembre. El 13 de diciembre, la CGT y todas las centrales hicieron un paro general, ¿sí? Que viste que ya hay fecha para el paro general ahora. Sí, ya está. Es el 24 de enero, creo. Bueno, esto fue estrepitoso, el paro general paró decididamente el país entero. Llegamos al 19 de diciembre. Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio a la noche de ese día 19. El estado de sitio es que no podés circular por la calle. Exactamente. Es esto el de estado de sitio. Es el coartar todas las libertades individuales. Estado de sitio es cuando, o sea, se puede aceptar cuando hay una conmoción, una guerra, o hay una cosa muy complicada, como pasó con la pandemia. Claro. Bueno, pero no era una dictadura. En la dictadura militar había estado de sitio. Sí, pero en la pandemia... en la pandemia creo que no fue a estado de sitio. No. Bueno, que es algo parecido, sí. Como que te controlan, que tenés cosas, viste, necesitas un permiso para andar, para circular, y bueno, a partir de ahí sí. Y no te vas a tu casa. Esto es mucho peor. El estado de sitio es la anulación de todas las libertades individuales. Claro. Todas. Claro. Uh-huh. Bueno, sí, sí. Este hombre no tuvo mejor idea para calmar las aguas que declarar el estado de sitio a la noche. Yo recuerdo perfectamente esa noche. A pesar de esto que había declarado, salimos todos a las calles de la ciudad de Buenos Aires y de muchísimas otras ciudades del país, sí, que se llenaron de protestas hasta que esto provocó la renuncia de Cavallo, que renunció esa noche del 19, yo estaba frente a la casa, a la Quinta Presidencial en Olivos, protestando con mi hijo y con miles de personas. La Rúa le aceptó la renuncia a las 3 de la mañana del día siguiente. Estas decenas de miles de personas que salimos a la calle se extendió toda la noche. Y a la mañana siguiente, que fue el 20 de diciembre, el gobierno de la Rúa no tuvo mejor idea, ya había declarado el estado de sitio, ahora se le ocurrió una idea mejor todavía, que impartió la orden de reprimir a todos los manifestantes. Claro, lo peor. Esa represión significó 39 asesinatos. La mayor parte de las personas que participamos de estas protestas fuimos autoconvocadas, no respondíamos a ningún partido político, a ningún sindicato. El 20 de diciembre, ese día, a las 19:37 de la noche o de la tarde, de la Rúa renunció y se escapó en helicóptero. Imagen que todos recordamos. Ahora, creo que todos recordamos también, o por lo menos muchos de nosotros, recordamos el plan de convertibilidad, otro invento de Cavallo. El plan de convertibilidad del Austral, que fue el sistema monetario que creó este ministro Domingo Cavallo para ponerle freno a la brutal hiperinflación que había ya arrancado con el gobierno de Alfonsín y que siguió con Menem. Por eso Menem, al asumir la presidencia en el 89, un par de años después, en el 91, nombra ministro de Economía a Cavallo y este hombre presenta ese plan. Ese plan al principio dio muchos resultados. Es el plan que todos conocemos uno a uno. Estábamos tan felices, supuestamente, porque un dólar era un peso, o un peso era un dólar. Sí. Al principio fue exitoso, podríamos decir, entre comillas, porque la inflación, que ¿sabés cuánto rondaba la inflación en ese año 91? 1.344%. Era un error, sí. 1.300%. Me acuerdo que a la mañana ibas a comprar algo, sí, y a la tarde, cuando volvías a comprar, ese precio cambió. En un día te cambiaban los precios. Sí. En el mismo día te cambiaba todo. Sí, bueno, la hiperinflación de Alfonsín, que fue un fenómeno único, llegó a un porcentaje del 6.000%. Sí, peor. En el año. Bueno, de este 1.344% se redujo, gracias a este plan de convertibilidad, al 25% en el año. Así terminó Menem su primer mandato y fue reelegido, ¿sí? Pero ya la cosa no estaba bien, Oscar, porque empezaron las consecuencias negativas de este uno a uno. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Se abrieron las importaciones, algo que va a pasar probablemente ahora. Eso trajo un deterioro brutal de la industria nacional. Deterioro, trajo la muerte prácticamente de la industria nacional. La aniquilación. Exacto. Con lo cual, el índice de desempleo creció de una manera imposible, del 6,9 que era en el 91, para el año 2000 estábamos en el 15,4. La tasa de pobreza en el año 90 era del 19%. En el 95, en el segundo mandato del Riojano, más del 35%. Con lo cual, este plan de convertibilidad fue cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, y el gobierno se vio obligado a realizar dos operaciones de endeudamiento gigantescas. El gobierno de De la Rúa, que lleva a quién acudió, ¿a quién acudió? Al fondo, ¿cómo era? ¿Cómo se ve? FMI. El Fondo Monetario FMI. Internacional. Y claro, De la Rúa llamó a esos brutales préstamos que recibimos el blindaje uno y el mega canje el otro. Con todo este disparate, llegamos al 29 de noviembre del año 2001. Cuando los grandes inversionistas, no vos, yo y toda la clase media, los grandes operadores económicos empezaron a sacar la plata de los bancos. Entonces ahí fue la idea brillante de Cavallo de parir el corralito. El parto fue, como se habían llevado toda la plata los grandes operadores económicos, habían dejado vacíos a los bancos. Bueno, ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios, a los que les interesa el país, ya sabían que iba a venir el corralito. Exacto. Los avisaron, los llamaron, les dijeron, mirá, va a haber un corralito, sacá la plata, llévatela afuera. Así es. Y pasó, pasó. Por eso sacaron toda la plata. Y al sacar toda la plata, el sistema bancario colapsó. Colapsó. Exactamente. Y el Fondo Monetario Internacional se negó a refinanciar la deuda. Y se negó a rescatar la deuda. Y entonces apareció Superman, que fue Domingo Cavallo, y Superman decidió parir el corralito. Y ahí fue que nos robó la plata a todos los ciudadanos argentinos que teníamos algo de plata. Me acuerdo mucho cómo lo pedían los medios a Cavallo. Indirectamente lo pedían. Sí. Los grandes medios de comunicación en ese momento no había lo que hay ahora, las redes sociales, pero lo pedían, los diarios lo pedían, la televisión lo pedía. Sabiendo lo que hizo, ¿no? Por eso, esto fue verdaderamente una crisis, como se la recuerda, una crisis que llevó adelante una frase, un eslogan, te diría, que se vayan todos. Sí, no queríamos que quedara nadie de esta casta, que es la casta política. Lo cierto es que en ese 2001, el 20 de diciembre, el presidente electo De la Rúa renuncia, se hace cargo del Poder Ejecutivo, acá vienen los siguientes cuatro presidentes, se hace cargo del Poder Ejecutivo el presidente provisional del Senado, que es lo que dicta la Constitución, se llamaba Ramón Puerta. Duró tres días, el día 23 la Asamblea Legislativa elige a un gobernador, el de San Luis, casualmente, Adolfo Rodríguez A. Se va el día 30. Siempre las últimas semanas de diciembre, ¿no? Se hace cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados, que es lo que corresponde por Constitución, que es era Eduardo Camaño. Convoca una asamblea legislativa para a ver si era posible elegir un nuevo presidente transitoriamente, y ahí apareció finalmente quien se hizo cargo del Poder Ejecutivo, que fue el senador en aquel momento, Eduardo Duhalde, que asumió esta presidencia interina el 2 de enero, la asumió. Tenía que continuar el gobierno hasta llamar elecciones cuando terminara el gobierno de la Rúa. No fue posible esto, tuvo que llamar a elecciones anticipadas. Las elecciones fueron en el año 2003 Y el 25 de mayo de ese año 2003 asumió Néstor Kirchner. Y la historia empezó a escribirse de otra manera, Oscar. De otra manera. Así es. Tal cual. Una pequeña reseña, porque fue todo muchísimo más grave y muchísimo más largo, de lo que fue el fin de año de hace 22 años. Para no olvidar... Yo te iba a decir que hasta paradójico parece. ¿Cómo toman estas medidas? El peor momento para tomar una medida como esta es el fin de año, con todo lo que para nosotros nos representa. Sin embargo, lo hicieron igual. Así es. Gobierno lo hizo igual. Escuchamos un poquitín de música, Oscar, y entramos en la segunda hora. Dale. Dale, perfecto. Yeah!